rabia al silencio. La música como una manera de ser en el mundo. La música como una manera de ser en el mundo. Rabia al silencio. Rabia al silencio. Rabia al silencio. Miércoles de 17 a 19 por FM de la Azotea 88.7. Comunicación participativa. Bueno, y aquí estamos en un espacio dedicado a la música, recibiendo a un querido amigo como es Cristian Rodríguez. ¿Cómo estás, Cristian? ¿Cómo andas, Sebastián? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Hace un par de meses estuviste por acá y estaba la promesa de un disco nuevo. Exacto. Casi a finales del 2015 lo prometías y así sucedió, Sudaca. Así es, ya está Sudaca terminado de grabar, falta la duplicación, pero bueno, eso ya en breve. Así que ya tenés ahí la copia como para poder difundirlo. Y podemos empezar a escuchar y a descubrir la sonoridad del nuevo disco de Cristian Rodríguez. Y ahí vamos a ir picando a medida, y vos también vas comentando. Claro, por ejemplo, el primer tema de que, ¿cómo se llama? Bueno, el primero es Chacarera de la Espada, que es de Rally Barrio Nuevo. Ah, bien. Bueno, elegí todo un repertorio de autores sudamericanos. Buenísimo, ahí escuchamos. Dale, buenísimo. Una chacarera de rally, pero que tiene una cadencia muy interesante. ¿Quién hizo la instrumentación del disco, Cristian? Bueno, el disco lo arregló Juan Pablo Sabater. Ah, bien. Músico que es de Tres Lomas, que hace ya un par de años que vive en Mar del Plata y es un gran músico y un gran amigo. Y bueno, con él ideamos todo este disco Sudaca. Imaginaba por la manera en que entró la chacarera que por ahí venía. Ah, sí, tiene un toque muy especial y bueno, tiene una gran ductilidad para, claro, para hacer arreglos, tanto vocales como instrumentales, para tocar la guitarra, el bajo. Y la flauta que escuchabas de Pablo Lavatalle. Bien, ¿cuántos temas tiene el disco? El disco tiene 12 temas, 12 temas de autores sudamericanos. Elegimos ponerle el nombre Sudaca, que es un nombre despectivo, como nos llaman nosotros en España. En el resto del mundo. Pero bueno, orgulloso de ser Sudaca y ya está en el diccionario también, Sudaca. O sea, ya es una palabra que vale, teóricamente. Sí, sí, sí. Bueno, y entonces elegimos eso y dándole para adelante con la música de nuestro continente. ¿Se puede decir que es un disco de folclore? Sí, puede ser folclore latinoamericano. Sí, hay la mayor parte es folclore argentino. Después, bueno, hay algunos ritmos. Hay un tema venezolano, un tema colombiano, hay un tema chileno y uruguayo. Y la mayor parte de temas nuestros, ¿no? Uh-huh. Tanto algunas chacareras, hay un chamamé representando el litoral. Hay un aire de samba, hay una milonga pampeana. Hay bastante mechadito. ¿Cuál es el tema 2? El tema 2. Bueno, el tema 2 es un aire de samba de Falú, Resolana. Si perdonas podrás olvidar. No quiero que el amor sea trigo sembrado en el mar. Solo quiero que seas feliz, que te libres de mí y recobres la fe. Bueno, arrancamos bien con la chacarera de Rally Barrio Nuevo y este aire de samba de Eduardo Falú. De Eduardo Falú, sí, un clásico de nuestro folclore. Elegir el repertorio también es una manera de componer, ¿no? Exactamente, sí. al no ser yo compositor, es una tarea bastante difícil, ¿no? Uh-huh. Elegir el repertorio que te guste, que te sientas cómodo, que lo puedas interpretar, que puedas transmitir lo que el autor escribió. Uh-huh. Sí, es un trabajo jodidito. ¿Y el tema 3? El tema 3 es La Negra Eulogia, es un chamamé de Teresa Parodi. La Negra Eulogia era una negra que cuidaba a Teresa y a sus hermanitos cuando eran chicos. Ah, mira. La Negra Eulogia deja la ropa que trajo al río para lavar. Golpea el agua donde la luna olvidó su blanco parche al pasar. La Negra Eulogia canta de a ratos tristes canciones en guaraní. Qué linda cadencia que tiene el chamamé, por favor. Bueno, hasta ahora escuchamos a Juan Pablo Sabater, a Juan Pablo Gés Carballo y a Daniel Garcés en acordeón, es él. Exactamente, sí, el acordeonista de Mar del Plata. Sí, uno los va escuchando y los identifica por la sonoridad, eso es bueno. Exactamente, sí, sí. Y sí, también a Pablo Lavataglia, que escuchamos en la flauta traversa. Ya íbamos descubriendo a 4 artistas invitados de tu disco. Exacto. Y a 3 compositores, mira, Barrio Nuevo, Rally Barrio Nuevo, Eduardo Falú y Teresa Parodi. Vamos bien. ¿Y el tema 4? El tema 4 es de esta chica Marta Gómez, colombiana. Uy, qué lindo. Así te espero yo, se llama este tema, y lo empieza cantando Silvia Lacase, mi invitada en voz. Es un tema muy lindo. Y que acá está como invitado con 4 venezolanos, Marcelo Sanjurjo. Qué bueno. A ver, ¿cómo suena? Como cuando cantan las chicharras, como el grillo que sale a celebrar la lluvia, como el caracol que espera hasta que escampe, así te espero yo. Qué frescura se escucha en el disco, Cristian. Bueno, gracias. Acá, bueno, Silvia Lacase, te dije que canta como invitada. Uh-huh. Y si escuchaste una quena, es de León Michel, nuestro hermano latinoamericano. Sí, amigo. Participó en el videoclip de Tierra Adentro, León, pero no tocando, sino como actor. Muy bien, sí, sí, ahora lo vi, sí, claro que lo vi, sí, sí. Una gran persona, además de un músico extraordinario. Sí, sí, sí, tocó charango también en otros temas. Y la percusión de Charlie Vela. Uh-huh. Bueno, lo grabamos todo en el estudio de Gastón Isola. ¿Y el tema 5? El tema 5, Vidala del Sol. Es una vidala que ahí te lo canto con Marcelo Sanjurjo. Bien, ¿de quién es? De Giuliano. ¿Cómo es? Marta Cres, los autores. Una canción bien popular. Exactamente. ¿Lo vamos escuchando esta vidala? Thank you. nadie responde a mi voz. ¿Dónde grabaron, Cristian? Esto está grabado en El Point de Gastón Isola. Un estudio chiquitito y pero muy muy profesional, y la verdad que nos sentimos muy cómodos ahí grabando. ¿Quién está cantando acá con vos? Marcelo Sanjurjo. Ah, a ver un poquito. Me subió a color y volé crepúsculo que está allá ante Dios y nadie responde. Qué lindo. Ahí el dúo que hacen vocal. También. Quedó lindo, sí, quedó lindo, sí. Hermoso. Muy agradecido de Marcelo, que él solo un día estamos hablando del proyecto y si lo que necesite contá conmigo, así que fue un gran gusto poder contar con su ayuda, que es invalorable, ¿no? Cantando y tocando el 4. Bien. Y llegamos a la mitad del disco, el tema 6. El tema 6 es un aire de chacarera que le pertenece la música a Osvaldo Albornoz, el marplatense, y a Graciela de Castris. Es una chacarera, se llama Chacarera de Árbol. Es una chacarera que ya tiene como 20 años, que la hicíamos hace mucho con un grupo que tenía con él, y bueno, la rescatamos. Sonoridad de esos vientos, qué lindo, esto profundo. Esto de Sikus, sí, que los tocó, bueno, León Michel, que estamos hablando recién. Uh-huh. Difícil tocar el Sikus, ¿eh? Esos graves. Sí, sí. Los difícil. Invito a quienes están escuchando a probar en algún Sikus de los más grandes, sí, para tratar de sacarle sonido, y van a estar un par de meses hasta que le saquen uno. Sí, no, la verdad que muy muy lindo lo que hace León, un capo. Qué bueno que hayas elegido algunas canciones de músicos marplatenses, compositores. Exactamente, sí, bueno, elegí esta y después hay otro tema que es de Fabio Herrera, con el cual hicimos un videíto, ahí hicimos también un videíto, que está ahí por las redes sociales, del tema Milenarias, que está un poquito más adelante. Bueno, ¿el tema 7 cuál es? El tema 7, No te salves. Es una poesía de Benedetti, Mario, sí, Benedetti, el uruguayo, y con la música de Illapu, del grupo chileno. Buenísimo. No te quedes inmóvil al borde del camino, no congeles el júbilo, no quieras con desgana, no te salves ahora y nunca no te salves. No te llenes de calma, no reserves del mundo solo un rincón tranquilo, no dejes caer los párpados pesados como juicio. Un poema inolvidable de Mario Benedetti, musicalizado por Illapu, que han arreglado de una manera bellísima, Cristian, para este disco. La verdad que sí, es la poesía me encantó, bueno, ya desde siempre. Y bueno, hicimos, más o menos, hicimos una versión que pueda ser marplatense. ¿Dónde te imaginás que pueda llegar este disco? Mirá, uno siempre sueña que pueda llegar lo más lejos posible, ¿no? Pero bueno, despacito, con mucha humildad, y bueno, tratar de que corra, de que la gente le guste, que lo pueda disfrutar. Que llegue hasta donde tenga que llegar. O sea, tampoco ponernos tan meta tan grande, porque después nos caemos un poco. Pero no, hasta donde pueda llegar. Y pasamos al tema 8, que se llama El tema 8. Estábamos en No te salves y sigue el Milonga. La Milonga, La Pampa es un viejo mar, de Alberto Cortés. Si usted no conoce el sur, si piensa que es el desierto, no sabe lo que es la pampa, secreto. La pampa es un viejo mar donde navega el silencio. Usted que pasa y se va, puede bajarse sin miedo. Podrá escuchar cómo suenan las trutrucas del pampero. Por aquí no sabe lo que es el viento. Bueno, qué más decir, ¿no? De lo que uno ya ha escuchado aquí. Realmente el disco no tiene desperdicio, Cristian. Es un disco hermoso. Ya lo había escuchado en el programa de Fabio Herrera, La Oreja Pública, un domingo que estuviste. Exactamente, esos dos domingos, sí. Y me había quedado encantado con esta posibilidad de poder recorrerlo completo. Y el tema 9 de este disco, ¿cómo se llama? El tema 9 es pará, me mataste. Venme a buscar, perdón. Venme a buscar. Venme a buscar. Trunca Norte. Bueno, perdón, me equivoqué. Se me equivocó. Bueno, muy nuevo el disco. La Trunca Norte, una chacarera tradicional que grabó Mercedes Sosa. Y bueno, el piano que escuchabas es de Horacio Soria, compadre y amigo. Así que la Trunca Norte, de Oscar Alem. Muy bien. ¿Cuándo es la presentación oficial del disco? Y lo vamos a hacerlo en abril, más o menos. Ah, no, todavía falta. Todavía falta un poquito, sí. Vamos a esperar que pase la temporada. Estamos ahí viendo de poder hacerlo en el Teatro Colón. Uh-huh. Vamos a ver qué pasa. Así que vamos a ver si lo hacemos con... Como son muchos invitados, es difícil programarlo, y más en verano, ¿no? Claro, así claro. Que lo vamos a hacer en abril. Vamos a seguir por el tema 10 y nos vamos acercando a la tranquera. Ah, exactamente. Bueno, ahí sí, Venme a buscar. Este es el tema. que es un tema venezolano de Henry Martínez, un tema de amor que está lindo. Hace tanto que faltas y no llegas. Cuánto tiempo esperando y no has venido. Tu regreso dará fin a la ausencia que he vivido. Y probaré tu voz. Estamos escuchando aquí, tema por tema, el nuevo disco de Cristian Rodríguez, Sudaca, que será presentado en abril próximo y ya está recorriendo los aires de la ciudad de Mar del Plata. Esta noche vas a tocar parte de este repertorio, ¿no? Exactamente, sí, vamos a hacer algún adelanto con algunos temas de viejos y con algunos temas del disco nuevo. Vamos a estar ahí en 440, en Misiones y San Martín. Este hermoso espacio que tiene Silvina Giles. Exactamente. Allí en donde se toca en forma desenchufada. Desenchufado se llama, lo pusimos. Porque bueno, ahí sin sonido. Sin sonido más que el natural que sale por las voces y las guitarras. Exactamente. ¿Con quién tocas hoy? Voy a estar con Juan Pablo Sabater, que va a tocar la guitarra, y con Pablo Lavataglia, que va a tocar oboe y flauta traversa. Qué lindo para acercarse esta noche. Sí, está lindo. Tomarse una cervecita en esa esquina. Juan hace una mueca, una sonrisa que se le va dibujando en la cara. Creo que ya tiene un plan para esta noche. Bueno, ¿cómo continúa el disco? Bueno, estábamos con Venme a buscar recién, que es el tema de Henry Martín, el venezolano. Tema 10. ¿Y el 11 cuál es? El 11 es Milenarias, que es el tema de Fabio Herrera. Es un tema que compuso él hace un tiempito y muy... Estoy muy agradecido que me lo haya permitido grabar. Y con él hicimos un videoclip que lo hicimos en el mismo estudio de grabación. y en el cual también participa Fabio como actor invitado en el video. Qué bueno, un gran compositor Fabio, de canciones, sí, además de ser un comunicador y un gran actor. Fui a ver la obra Melenita, buenísima. Eso. La participación de Fabio, sí, y de todo el elenco, es muy muy buena. Sí, realmente. Sí, hay que ir a verlo, sí, sí. Ahí vamos a escuchar Milenarias de Fabio Herrera en la voz de Cristian Rodríguez. Resplandor, cegada la luz en el encuentro, la tierra pariendo su calor, poniéndole voz a cada ciego. Y vamos llegando al final, hemos repasado todo el disco completo, por lo menos una partecita, como para saber de qué se trata, como para que la gente que escucha el programa Rabia al Silencio pueda ir pensando en adquirir este disco que todavía no está en forma física. En breve. ¿Cuándo estará para poder ser distribuido aquí y cómo se hará esa distribución? Bueno, va a ser una distribución, o sea, es una producción independiente. Por ahora lo voy a tener yo, en algún lugar que estoy por arreglar. Y yo creo que en 15 días más o menos tenemos la primera tanda para poder ofrecer. Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo ves esta incipiente unión de músicos de Mar del Plata? Bueno, la verdad que lo de Un Mar es algo fabuloso, con mucha expectativa, y la verdad que es muy positivo que nos podamos juntar. Y bueno, lo he hablado el otro día con músicos que no sabían mucho del tema, y todo el mundo dice, bueno, pasame el link para y me quiero enterar de cuándo es la próxima reunión y de cuándo son, bueno, las próximas fechas que vamos a tener con Un Mar. Y y así que, bueno, y orgulloso que ya en la tapa del disco va a figurar el loguito. El primer disco que sale con el logo de la Unión de Músicos. Exactamente. Qué bueno, qué bueno. Va a estar, ya está puesto el logo. Ya ha circulado en varios afiches de distribución de espectáculos, pero va a ser el primer disco el de Cristian. Bueno, ahí sí, la tapa me la diseña Diego Mequexe. Ah, bien, hermano de Yamila. El hermano de cantante. Yamila, claro, que es diseñador gráfico, y él me hizo el diseño. Qué bueno. Sí, sí. Bueno, esta noche a partir de las 22, entonces. A partir de las 22, en 4:40. Bien. En Misiones y San Martín, en el local de Silvina Giles. La verdad que, bueno, dicen que se come muy bien, yo todavía no he ido. Debo decir que es verdad. Es verdad, ¿no? Sí. Todo el mundo dice lo mismo, así que, bueno, están todos invitados ahí a ver un show desenchufado, sin sonido, muy íntimo, con guitarra, con vientos, con flauta traversa, oboe. Y bueno, adelantando algunas de estas canciones que escuchamos recién. Bueno, muchas gracias por venir, Cristian. Nos vamos a ir escuchando el último tema del disco. El último tema es Canción del Brujito, es un tema de Peteco, que Peteco se lo escribió al más sudaca de todos, que es a Diego Maradona. Mirá, que es bueno. Un tema que se lo escribió hace como 30 años, del año 85, sí. Este tema. Así que me parece una de las primeras canciones que le hicieron a Diego. Canción del Brujito. Y bueno, acá la canto con un amigo que se llama Mariano Núñez. Ah, mirá, buenísimo. Bueno, Cristian, gracias por venir y no, lo mejor para esta noche y para este disco también, para que salga a andar. Ojalá vamos a intentar hacer lo posible. Cristian Rodríguez ha estado por aquí presentando su disco Sudaca, en el cual participan, miren, entre otros, les digo, Marcelo Sanjurjo, Pedro Cariñano, Horacio Soria, Juan Pablo Gés Carballo, León Michel, Juan Pablo Sabater, quien además es quien hace los arreglos generales del disco, la dirección artística, Daniel Garcés, Pablo Lavataglia, Silvia... La Case, Charlie Vela, ¿lo nombré ya? Sí. Bueno, canciones de Rally Barrio Nuevo, Marta Gómez, Eduardo Falú, Teresa Parodi, Mario Benedetti, Osvaldo Albornoz, Fabio Herrera, Alberto Cortés. La verdad que es hermoso el disco, Cristian, gracias. Bueno, muchas gracias a vos, muchas gracias. Así seguimos y escuchamos esta, la última canción, la que cierra el disco Sudaca de Cristian Rodríguez.